con esa humildad de reconocer la grandeza, la misericordia de Dios de abrir distintas puertas en distintos lugares donde otros pueden acercarse en búsqueda de la presencia de Dios. Pero al dar gracias por su pueblo, al bendecir al pueblo de Dios donde quiera que esté y al orar, oremos por nuestros vecinos. Hagamos una listita con sus nombres. Yo ya hace mucho que vivo acá, gracias a Dios, no me mudé más. Pero a veces los vecinos cambian, por ahí algunos no los conocemos por nombre. Bueno, fijémonos, hay alguien nuevo, podemos ir a saludarles, nuevo en el barrio, de tiempo que vivo, sea bienvenido, necesita algo. Pero anotemos sus nombres y oremos por nombre. Y oremos por la gracia de Dios derramada sobre sus vidas, para que ellos puedan reconocerle y que nosotros podamos buscar contactos que nos permitan acercarnos un poquito más y poder tender puentes para que ellos puedan llegar a relacionarse con Dios. Señor, nos bendiga. Y recordemos, reconocimiento de Dios, confesión de pecado, ¿sí?, perseverancia en la oración. Los motivos pueden variar, pero esto es constante. Y ahora cuando oremos, hay un pedido de oración dentro de los que podamos tener ahora cuando nos juntemos a orar, de a dos o de a tres a lo sumo, así todos podemos orar en este tiempo y orar por las necesidades que tengamos, por estos motivos que compartimos, reconociendo primero al Señor. El pastor al compartir su saludo también compartía que su mamá va a ser operada de urgencia este viernes. Ella tiene una obstrucción entre el estómago y el intestino y hay que sacar esa obstrucción. Así que ella tiene, como ya habían comentado antes, 92 años, es mayor, pero así no puede quedar, así que necesita una intervención quirúrgica urgente. Entonces, al orar, oremos por ella, oremos por los pastores y sus familias, para que sean guardados por el Señor, para que sean animados, alentados, sostenidos, para que puedan seguir recibiendo como hasta ahora y como lo hemos visto siempre, esa guía y revelación de Dios para guiar a su pueblo. Entonces, ahora al orar, sumemos estos motivos con gratitud, porque Dios está obrando. Señor, nos bendiga.